Sí, así es. Al público en general, a veces es como que asusta, ¿viste? Porque durante el transcurso del año, la asistencia a nuestras actividades, a los talleres principalmente de formación en distintas disciplinas, alcanza a las 1.500 personas más o menos. Bueno, y en este caso está buenísimo informar a la comunidad, porque tenemos durante todo enero y febrero en la sede central, que es la Galería del Rosario, tenemos de lunes a viernes, durante todo enero y febrero, todas las disciplinas artísticas en talleres de 2 horas, de 18 a 20. Es el horario como más cómodo para la familia que para venir y participar. Y bueno, ahí se puede transitar el trayecto de piano, bajo, violín, contrabajo, teatro. Bueno, el lugar se ha constituido en un lugar de encuentro también. En este momento, por ejemplo, está funcionando el taller de batería con el profe Chechi Badet Molin, el taller de iniciación musical con el profe Mauro Trejo y con el profe Seba Bolaños del taller de teatro infantil. Y bueno, y en el corredor de la galería están los papás y las mamás tomándose unos mates. Es un clima verdaderamente apacible, extraordinario. Igual que los veranos anteriores, es abierta y gratuita para toda la comunidad. Hacerse presentes a partir de las 18 horas y elegir en qué taller quieren participar. De manera que eso, ese balance tan positivo, resultado de un gran esfuerzo de todo un equipo que somos, ¿no? El resto del equipo le ponemos el hombro como nunca, porque es algo que nos gusta. Tenemos una concepción concreta de lo que debe ser la cultura, ¿no? Como producción genuina, como trabajo, el trabajo del artista, como el del albañil o el del ingeniero, y es para todos. Nosotros acá tenemos un abanico muy grande de oportunidad de integrar a toda la comunidad, a todas las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las niñas y a todos los estratos sociales. Vos y yo ya sabemos, y los oyentes, y una gran cantidad de personas, el pueblo en general, que estamos atravesando una situación muy difícil, muy crítica. Seguimos desarrollando y distribuyendo conocimiento a través de la cultura, mientras acá el municipio hace un enorme esfuerzo para mantener el presupuesto que sostiene el instituto. O sea, hay una situación de adversidad general para los intereses del pueblo, nosotros nos mantenemos firmes, o sea que esta es una buena trinchera, amigo, compañero periodista, para dar la pelea.